¿Sabías que en el año 2016 se generaron 2.010 millones de toneladas de desechos a nivel mundial? ¿Es esto posible? ¿167 millones de toneladas al mes? ¿5,5 millones de toneladas al día? ¿232 mil toneladas en una hora? ¿3.877 toneladas en un minuto? ¿64 toneladas por segundo? Por favor, debemos hacer algo ya. Todavía estamos a tiempo de cambiar el futuro del planeta, y lo primero que podemos hacer es entender de qué hablamos. Bienvenidos a esta serie de videos, donde te mostraré los conceptos más importantes para aprender sobre el manejo de los residuos. Arranquemos. Vamos a aclarar algunos de estos conceptos básicos, desde su definición hasta tipos y otras cosas más. ¿Qué entendemos por un residuo? Un residuo es cualquier objeto o sustancia del cual su dueño se desprende después de haberlo utilizado y que puede ser susceptible o no de aprovechamiento. Pero, ¿y cuál es el origen de los residuos? Bueno, las fuentes básicas de generación de residuos son, primero, los domésticos, que son todos los residuos que generamos en nuestras casas. Los comerciales, que son los que se generan en los centros comerciales, en los malls, en las tiendas, etc. Tercero, los industriales, que son los que se generan en la industria en general, como su nombre lo indica. Cuarto, los agrícolas, que son los provenientes del campo. Y podríamos definir un último, que son los residuos de construcción. ¿Y qué tipos de residuos existen? Los residuos, dependiendo de sus características, pueden clasificarse en, primero, los no peligrosos, que son los que no representan ningún riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Dentro de esta clasificación podemos encontrar los residuos orgánicos o biodegradables, que son aquellos que se descomponen fácilmente en el ambiente. Podemos encontrar también los residuos ordinarios o comunes, que son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades y que no se pueden recuperar. Dentro de estos está todo lo que nosotros normalmente llamamos basura. Y también podemos encontrar los reciclables, que son aquellos que una vez desechados pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materias primas. Y la segunda clasificación, dependiendo de sus características, son los peligrosos, que como su nombre lo indica, son los que sí representan un riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Y como consideración especial, también se considera peligroso cualquier envase o empaque que haya estado en contacto con estos residuos. Generalmente, los residuos peligrosos provienen de las sustancias químicas y por consiguiente tienen las siguientes características. Pueden ser corrosivos, pueden ser reactivos, pueden ser explosivos, pueden ser tóxicos, pueden ser infecciosos, inflamables o radioactivos. Como ves, la información que podemos tener sobre los residuos y su clasificación es bastante amplia. Pero esto que acabaste de ver es solo una pequeña introducción. Ahora, según informes del Banco Mundial, los desechos que generamos en el mundo crecerán un 70% para el 2050, a menos de que adoptemos medidas urgentes. Es por eso que necesitamos de tu ayuda. Empecemos desde casa. Hazlo tú mismo. Hazlo con tus hijos. En tu trabajo. Contágiate de esta nueva opción de vida. La solución está en tus manos. Este es un mensaje de La Economía Circular por Carlos Pérez.